Jueves 17 de junio. ¿Hay alguien en el reino por lo que vio en mi casa? Logos, Ruth 1, Segunda de Crónicas 32:25-31, Isaías 38:39. El orgullo destruye a un testigo. Segunda de Crónicas 32:25 y 31, Isaías 38:39. El rey Ezequías enfrentó una sentencia de muerte. Según Segunda de Crónicas 32, la enfermedad que lo dejó frente a la muerte sucedió luego de una victoria militar milagrosa contra los indomables asirios y el orgullosísimo rey Senaquerib. El versículo 23 declara: y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Esta exaltación puede haber contribuido a un enorme problema de orgullo. De cualquier forma, Dios realizó otro milagro. Sanó a Ezequías y le dio 15 años más de vida. Así dice Isaías 38:5. Pero, ¿qué hizo Ezequías con su nueva oportunidad de vida? ¿Cómo usó los tesoros, la abundancia y los logros con los que Dios lo había bendecido? Podemos ver 2 de Crónicas, capítulo 32, versículos 27 al 30. Leemos en 2 de Crónicas 32:31 que Dios permitió que los príncipes babilonios de la nación más poderosa en la tierra visitaran a Ezequías. Esta visita diplomática era la mejor oportunidad de Ezequías para testificar sobre el Dios que lo había bendecido y había enviado a su ángel para vencer al poderoso ejército asirio. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Segunda de Crónicas 32:31. ¿Qué tan bien salió esta visita? Desde el punto de vista diplomático, la situación era una gran ventaja para el pueblo de Dios. Sin embargo, a Dios no le preocupaba eso. El profeta Isaías lo visitó en Isaías 39 para hacer la penúltima pregunta: ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió: ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Isaías 39:4. Pero, ¿qué hay de los tesoros en el cielo? A continuación, Isaías profetizó que todos los tesoros de Ezequías, incluyendo sus hijos, serían acarreados a Babilonia. Esto marcó un final bastante infame para su legado personal, que su orgullo impartió a costa de todo lo demás. Una casa establecida acorde al mandato de Dios no se da por accidente. Deuteronomios capítulo 6, versículos 5 al 7. ¿Cómo podemos evitar el mismo final que Ezequías, quien desdeñó el magnánimo ofrecimiento del Señor de 15 años más de vida a cambio de honor terrenal? Deuteronomio 6 contiene la conocida declaración de Jesús en el Nuevo Testamento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. A continuación se da un mandato menos conocido, uno que se refiere al corazón mismo de la vida familiar, la crianza de nuestros hijos en el Señor. Junto con nuestra devoción personal con Dios, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, dice el versículo 6 y 7. De este texto podemos inferir que para permanecer firmes en el Señor necesitamos de una interacción constante con su palabra, ya sea aprendiéndola nosotros mismos o enseñándola a otros en nuestro hogar. La palabra de Dios es como un escudo para defendernos de las tentaciones del orgullo y honor terrenal, aquellas cosas que hicieron caer a Ezequías y a su casa. La Biblia está repleta de historias de cómo la vida familiar, orientada debidamente en la devoción a la palabra de Dios, es como un salvavidas arrojado a un familiar no creyente que se encuentra a la deriva en el mar. Lo que ella vio en la casa de un testigo verdadero. Ruth, capítulo 1. Elimelec no tenía idea cuando llevó a Noemí y a sus dos hijos a Moab. esperando escapar de la hambruna de su país, de que su país resultaría al final en la salvación de una de sus nueras, una forastera que asumimos que no conocía sobre Dios anteriormente. Esta forastera terminó siendo parte del linaje del Salvador del mundo. Luego de la muerte de los dos hijos, las nueras de Noemí lloraron con ellas porque no querían separarse de Noemí, quien pronto regresaría a su país de origen. Ella les dijo a ambas que volvieran a sus hogares, donde serían confrontadas con la idolatría que había dejado atrás cuando se casaron con los israelitas. Regresar a sus hogares significaba arriesgarse a abandonar al Dios verdadero para volver a la comodidad del estilo de vida moabita. Aunque ambas nueras lloraron, Orfa se fue. Pero Ruth dijo algunas palabras contundentes y mostró sus convicciones irrefutables sobre Noemí, sobre su lugar en la familia y sobre la verdad del Dios del cielo. No insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Ruth estaba dispuesta a dejar atrás todo lo que era familiar para permanecer en la familia de Noemí, porque Noemí seguía al Dios del cielo. Ruth prometió no solo dejar atrás su hogar y la vida que le era conocida, sino su propia vida para seguir a Noemí y al Dios de Noemí, prometiendo, de hecho, nunca regresar a Moab y a sus dioses. Moriré donde tú mueras, y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Ruth 1:17. Entonces, ¿qué vio Ruth en la casa de Noemí? Una última palabra en cuanto a la importancia de nuestro hogar como testimonio. ¿Qué vio Ruth en la casa de Noemí que los príncipes babilonios no vieron en la casa de Ezequías? Tanto Ruth como los príncipes babilonios eran forasteros entre los israelitas. ¿Y si Ezequías hubiera actuado de otra manera? Tal vez algunos de los príncipes babilónicos se hubieran convertido para seguir a Dios. No nos es totalmente desconocido que la realeza babilónica creyó en Dios, ¿no es así? Nabucodonosor llegó a ser un seguidor de Dios por medio del poderoso testimonio de Daniel y sus tres amigos a lo largo de los años. No podemos imaginar la Biblia sin la historia de Ruth, y estaba allí por el testimonio de una familia. Ruth vio lo que había en ese hogar y lo quiso para ella. ¿Quién vendrá a nuestra casa y qué verán? Para pensar y debatir. Cuando me pongo en los zapatos de una visita, ¿qué puedo encontrar en mi hogar que debe irse?